Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. ¿Qué tal? Buenas noches. Como cada lunes en punto de las 8, estamos aquí en A Través del Arcoíris. Recuerda comunicarte con nosotros. Puedes mandarnos tus mensajes al WhatsApp 2281-040477 o puedes llamarnos, dejarnos tus comentarios al 817-5115, al 817-5117. O síguenos en Facebook, nos encuentras como Radio V. Y esta noche me parece que vamos a tener una conversación como cada lunes, pero me parece que hoy va a ser una grata charla, porque tenemos con nosotros a Hugo Rodrigo Campillo Flores. Él es psicólogo y él está trabajando, más bien no les cuento más, dejamos que Hugo nos comparta. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Hugo. Gracias. Oye, Hugo, me parece súper importante esto que tú estás trabajando actualmente. ¿Nos quieres compartir un poco qué es lo que haces, en qué área? Claro que sí, estoy trabajando en la Secretaría de Salud ahorita, en este momento, con grupos de reeducación para hombres. Uh-huh. Esa es nuestra labor, hombres que están teniendo la capacitación o la charla para poder renunciar a la violencia. Sí, esto con una finalidad de que podamos hacer conciencia de la problemática que vivimos, por lo menos ahorita aquí en el estado, que ya ves que somos el estado más violento en cuestiones de feminicidio por las dos alertas de género que tenemos. Entonces la Secretaría de Salud tiene este programa que se llama Reeducación para Hombres y ahí estamos trabajando con estos chicos que ahora estamos trabajando de cómo ver la masculinidad de diferente ángulo. Qué interesante, Hugo. Pero... seguro al más adelante nos vas a compartir tu contacto, tus datos, para que también los que estén interesados en conocer el programa, pues invitadísimos para que puedan formar parte de estos talleres, ¿no? Así es, con mucho gusto. Les dejaremos ahí cómo nos pueden contactar. Y si gustan unirse a uno de los grupos, también cómo es la manera y la forma de poderse contactar con nosotros. Gracias, Hugo. Fíjate que esta noche nos gustaría platicar contigo sobre el tema de relaciones de pareja, ¿no? Claro. Ya de entrada, seguramente tú escuchas relaciones de pareja y muchas y muchos como que seguramente levantaron la orejita porque es un tema que interesa a muchas y a muchos. Pero a nosotros, a través del arco iris, nos gustaría que esta noche miráramos el tema de las relaciones de pareja justo con esta mirada a través del arco iris, con esta mirada de diversidad, ¿no? Que aunque es un poco complejo para unas personas, a algunos grupos les genera un poco de incertidumbre, ¿no? Hablar de la temática, pero las parejas no solo se viven desde lo heterosexual, ¿no? Las parejas son diversas. Y de entrada, me gustaría que partiéramos, Hugo, con algunas familias cuando estamos trabajando los talleres con niñas, con niños, con chavas y chavos, con adolescentes. De entrada, les preocupa mucho el tema de la homosexualidad, ¿no? Y cuando tal vez el chavito o la chavita dice, pues es que a mí me gusta mi compañera, ¿no? O a mí me gusta mi compañero. Y los papás un poco dicen, ey, espérame, ¿no? No sabes lo que quieres, todavía no estás seguro, es algo que va a pasar, tienes problemas. Entonces justo me gustaría, Hugo, que partiéramos de cómo es que se vive esta, este estar en pareja, esta atracción, esta elección de pareja, ¿no? ¿Es algo que se elige? ¿Es algo que se aprende? Me gustaría que partiéramos con eso, Hugo. Claro que sí, mira, parte de todo eso pues tiene que ver sobre la cultura que tenemos y la educación que vamos a recibir en casa respecto al amor. Obviamente también tendremos que ver los padrones de conducta que vemos en papá y mamá, ¿no? Cómo se están expresando el amor y de qué manera lo están haciendo. Definitivamente el niño o el adolescente que empieza a notar esos cambios sobre la atracción hacia el otro, pues va a tener esa parte significativa en él, donde podrá empezar a explorar cuáles son sus deseos o cuáles son las sensaciones que le provoca estar con el par o con el impar, tal vez, ¿no? O sea, hablando un poquito sobre la diversidad, obviamente hablar sobre homosexualidad o la comunidad LGTB siempre va a causar un poquito de ruido para los padres, ¿no? Porque tenemos una cuestión heteronormativa que queremos que todos sean completamente heterosexual, ¿no? Pero con la definición en el amor, pues bueno, creo que una de las principales causas que tenemos que ver que en el amor pues no hay ni edad, tal vez en algunas ocasiones, pues no habrá distinción de género, de sexo, me podrá gustar mi amiguito, me podrá gustar mi amiguito, o me podrán gustar los dos también, porque tenemos esta capacidad de querernos o de fijarnos en el otro, así como cualquier heterosexual se puede fijar en la guapura del Capitán América, ¿no? Y eso no me quiere decir que soy completamente homosexual, ¿sí? O como alguna mujer puede ver la belleza de Scarlett Johansson, y bueno, o sea, tenemos esta capacidad de podernos fijar en la belleza del otro. Entonces, si algo nos atrae, pues obviamente pues es parte de nuestra naturaleza, es parte del sentir, de despertar nuestra curiosidad también y de las emociones que llega a emanar esta persona en su momento. Claro, oye, pero espérame. Estás tocando un punto como muy interesante y seguro para muchas y para muchos como, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Hugo, no? Porque estás entonces compartiéndonos que tenemos la capacidad de poder que nos atraiga más de una persona al mismo tiempo, de poder estar enamoradas o enamorados más de una persona al mismo tiempo. Y con esto me parece que justo empezamos a mirar como esto que nos estás compartiendo, pues como cuestiona un poco lo que nos han enseñado que es amor o lo que nos han enseñado que es estar en pareja, ¿no? Claro, principalmente tenemos que ver, yo creo que aquí lo más importante es ver cuál es nuestra definición de amor que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí sería muy importante, porque cada uno tendrá una definición completamente distinta, ¿no? Según, ahora sí, como dicen en mi pueblo, ¿no? Como le van a la feria, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, definitivamente sí es importante darnos cuenta, para mí, qué significa, ¿no? Podremos tener muchos conceptos que nos han dado en la literatura o en novelas o en lo que tú quieras, pero a final de cuentas nosotros tendremos nuestro propio concepto. Hay un estudio que hace Helen Fisher, ¿no? Una antropóloga muy famosilla por ahí, ¿no? Y eso puede escucharse hasta muy con mucho ruido, ¿no? Porque en su estudio dice que estudió el comportamiento del humano, donde ella descubre en esto que el ser humano tiene la capacidad de estar enamorado de cuatro personas al mismo tiempo, con la misma intensidad y con la misma atracción que siente por cada uno. En su estudio explica, ¿no? Que obviamente refiere que cada uno de esos personajes o de estas cuatro personas, pues nos van a gustar cosas distintas. Por ejemplo, la pareja número uno puede ser que me trate muy bien, que sea cariñoso conmigo, que esté atento a las cosas que yo creo que necesito y que él me está dando. Y el otro, el número dos, puede ser una persona que sexualmente me atrae mucho o físicamente me atrae mucho y es muy guapo y me siento muy atraído por esta persona, y que a lo mejor no quiero interactuar de otras formas diferentes con él, pero de esta forma me gusta. Y a lo mejor un tercero puede ser porque esté muy intelectual, le gusta estudiar mucho, es muy centrado en las cosas que quiere. Y bueno, tenemos todas estas diversidades y esa capacidad de poderlos querer, tal vez, ¿sí? Uno podrá decidirlo. Lamentablemente, por la cultura que tenemos y las cuestiones que nos han inculcado, pues es de que el amor es para toda la vida, es para siempre y es con una sola persona, ¿no? O sea, como ser esta parte monogámica. Y tenemos que darnos cuenta que pues no pertenecemos a una sola persona, ¿no? Somos polígamos seriales, vamos. Porque si fuéramos monogámicos, ya me estuviera casando yo con mi maestra de kinder que me enamoré tan perdidamente, ¿no? O sea, porque solamente veo en ese amor, ¿no? Y pues ahí, no. Nosotros vamos cambiando y vamos cambiando de actitudes. Bueno, todo cambia, el mundo cambia. cambia, nosotros cambiamos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente nuestros gustos también pueden ir cambiando. Entonces, en esa parte, pues sí es importante darnos cuenta cómo estamos nosotros en este punto. Uh-huh. Y cómo queremos entonces tener una relación de pareja, o cómo nos queremos relacionar también a través de nuestras experiencias, o de lo que nos ha dicho la sociedad que nos tenemos que comportar, o de la manera que también aquí, aunque no me gusta hablar mucho de religión, la religión también que influye un poquito cómo nos debemos comportar en esa parte del amor, ¿no? Y así empezamos con tantas capas que tendríamos que como estar descubriendo para darnos cuenta verdaderamente cómo yo me siento atraído por el otro. Claro. Oye, pero entonces, con lo que nos estás compartiendo, hay dos cosas que me llaman la atención y que me gustaría como que lo retomáramos. Una es que un poco al he escuchado comentarios en el que se mira, por ejemplo, en las relaciones de pareja heterosexuales y dicen, no, bueno, es que se casaron para toda la vida y mira cuántos años llevan, ¿no? Y se mira a parejas gays, ¿no? Y dicen, es que no logran una relación estable y... Les digo a los que nos escuchan en radio, estoy haciendo comillas, ¿no? No tienen una relación estable o cambian de pareja. Y entonces, un poco con lo que nos estás compartiendo, ¿de qué estamos hablando cuando miramos estas dos posibilidades? Mira, fíjate que en esta situación hay muchos mitos, ¿no? Uh-huh. O sea, principalmente que si las relaciones gays son más pasionales que las heterosexuales, que si los la gente de la comunidad o las personas de la comunidad, perdón, uh-huh. Pueden ser más proactivas en cuestiones de amor. Realmente, solamente son estereotipos. Todos uh-huh. tenemos la capacidad de amar de la misma forma y de ser violentos también. Sí, o sea, lo que pasa es que muchas veces cuando vemos, digamos, a una relación homosexual discutir, sí, puede ser porque no hemos trabajado nuestra parte homofóbica que nosotros tenemos y nos impacta más, pero a final de cuentas, sí, pues es como vemos a cuando le gritan a la vecina, ¿no? Y ahí uh-huh. sí no nos oh, sí, pues el marido es medio difícil, ¿no? Claro. Es complicado, claro. O sea, pues es así es de celoso de repente, ¿no? O sea, realmente todos tenemos esta capacidad de tener la el querer tener el control en una cuestión de celotipia o en alguna cuestión de amor también, en todas esas posibilidades. Entonces, es un mito realmente que no existe, que si las relaciones heterosexuales son más pasionales que las homosexuales, no tiene nada que ver. Tenemos la misma capacidad de enrolarnos, de engancharnos, de apasionarnos, de llorar, de ponernos una borrachera con Vicente Fernández y de repente porque me dejó y después porque no se va, ¿no? O sea... Y sí, pero obviamente la iglesia y todas esas que el amor es para siempre, pues para empezar, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Que sea para siempre. Sí, o sea, y si me canso antes, y si ya no quiero, y si decido ya no estar con ella o con él, ¿qué hago? ¿Tengo que aguantarme de todo el momento hasta que esté? ¿O por qué tengo que estar con él hasta que la muerte la separe, ¿no? O sea, qué difícil sería esta parte con uno, ¿no? Entonces, sí tenemos que darnos cuenta que cuando las cosas se terminan, tenemos que darles un término, oh, perdón, la redundancia, tenemos que darle una salida uh-huh. en cuestión de, bueno, ya no quiero estar contigo, y también se vale decir ya no quiero, ¿no? Uh-huh. Todo tiene una fecha de caducidad y tal vez nuestros ideales que en algún momento iniciamos o estuvimos ahí se terminan. Uh-huh. Y es sano también decir adiós, es más sano de soltarte, porque lo más difícil es soltar y decir ya no voy a encontrar a alguien como tú, bueno, porque no lo has buscado, todavía no te has dado el tiempo o estás muy codependiente de esta situación uh-huh. de la relación que tú mismo ya hiciste, ¿no? O de los miedos que también tenemos dentro. Pero creo que en esta parte sí que dejemos bien en claro que tanto las relaciones tanto heterosexuales como homosexuales, ¿no? Son exactamente iguales. Claro. No tienen ninguna distinción. Simple y llanamente, pues es nuestra parte de nuestra homofobia que no hemos trabajado. Okay. Y el miedo que tenemos a ver cosas distintas. Y te pongo un ejemplo. Cuando vemos una pareja de heterosexuales besándose en el camión, nadie dice nada. Pero no fueran homosexuales porque ponemos el grito en el cielo, ¿no? Uh-huh. Que dices, bueno, que no de la misma expresión de amor, no están claro. expresándose de la misma forma con un beso, ese sentimiento que ambos construyeron, de qué forma, pues no lo sé, pero es la expresión de amor viva. O sea, entonces, sí. Es este ruido que nos hacemos socialmente de no poder aceptar la comunidad. Claro. Oye, y otro punto que me llamó la atención de lo que nos compartías hace un momento es que dijiste, si nos enamoramos de una persona y fuera el amor para toda la vida, ¿no? El amor eterno, dije, estuviera casado con mi maestra de preescolar, ¿no? Claro. Y justo aparece un tema. El doctor Eduardo Calixto, este neurofisiólogo, En su libro plantea que desde la ciencia, ¿no?, desde este proceso neuroquímico de enamoramiento, esta potencialidad biológica está presente desde los 4-5 años. Y estoy segura que si hicieran estudios en niños de 3 años, aparece, claro. ¿No? En niños de 2 aparece esa potencialidad biológica. Pero entonces, de lo que nos estabas compartiendo, existe la posibilidad de que un niño a los 3, a los 4, 5, 6, 7, por ejemplo, un niño diga que está enamorado de su compañerito, o una niña de 9, de 10 pueda decir que le atrae su compañerita o su maestra. Claro que sí, o sea, obviamente pues el niño sabe relacionarse por medio del contacto y el cariño, ¿no? O sea, si el niño se siente a gusto o cómodo con su compañerito, pues obviamente pueden hacer una cuestión de amor o de sentimiento de un cariño, ¿no? O sea, creo que nosotros más bien como adultos imaginamos una película catastrófica de que ya se va a ir por ese lado, por ese rumbo, ¿sí? Cuando tal vez el niño lo único que está haciendo es expresar su capacidad de amar, ¿no? O sea, ponerse en contacto y decir, me caes muy bien, te quiero, a lo mejor jugamos todo el rato del recreo y yo me siento súper contenta contigo y pues disfruto estar con mi compañera y decir que la quiero y que la amo, así como nosotros amamos a nuestro padre y nuestra mamá, ¿no? O sea, en todos esos contextos. Entonces, creo que tenemos la capacidad de amar desde muy pequeños, pues a final de cuentas, desde que estamos en los brazos, siempre nos están llenando de tanto amor, tanto cariño cuando estamos en los brazos de nuestra mamá, por ejemplo, ¿no? Y todas las repercusiones que esto tiene, o sea, en cuestiones positivas. Entre más cariño pueda demostrar al infante, pues más expresivo puede hacerse, ¿no? Más kinestésico, el que puedan estar tocando, abrazando por medio del juego y poder expresar todas esas emociones, creo que sí, sí es muy viable, ¿no? Sí, y yo creo que esto me parecía muy importante preguntarte, Hugo, porque un poco los docentes, las y los docentes, mamás, papás, abuelitos, pues les asusta mucho, ¿no? Les asusta mucho. Me parece que algunos por esta homofobia que tú mencionas, ¿no? Por este miedo a reconocer la diversidad de nuestro entorno, ¿no? Entonces les genera como mucho temor justamente, ¿no? Pero a partir de este temor, pues he visto y ha llegado a mí casos impresionantes, ¿no? Les prohíben convivir con sus amigos, les prohíben muchas cosas o los llevan al psiquiatra, ¿no? Para anular la posibilidad, ¿no?, de que sus hijos, sus nietos puedan ser gays, ¿no? Entonces, esto me parece como muy fuerte, por eso me parecía importante preguntarte esta parte, ¿no? Pero, entonces, justo nos estabas compartiendo como esta idea de amor romántico, ¿no?, de alguna manera. Y entonces me gustaría que nos platicaras un poco dentro de el amor, dentro de esta diversidad. ¿Cómo está presente el amor romántico dentro de las relaciones? Claro, mira, hay una frase que me gusta de Jorge Bucay que dice que el amor es una lucha constante y consciente para ayudar al otro a crecer, ¿sí?, aunque al final no me elija estar conmigo. Sí, o sea, realmente tiene una profundidad muy, muy significativa para mí, porque es verdad, o sea, trabajamos para el otro, no. Nosotros somos conscientes de dar lo que estamos dando a nuestra pareja para poder que logre sus objetivos, y si al final decide no estar con nosotros, también tenemos que agradecer, porque obviamente no es la pareja para nosotros. Es así como para englobar un poquito la cuestión de relación. Y para poder marcar las cuestiones del amor, hay un triángulo bien bonito que es el triángulo de Sternberg, ¿sí? Que habla sobre tres componentes, que es intimidad, pasión y compromiso, ¿sí? Cualquier relación que se base en este triangulito, bueno, o que se pueda poner en este triángulo de Sternberg, se podrá dar cuenta en qué tipo de relación podría estar, ¿sí? Sternberg dice que para que el triángulo funcione tiene que estar lo más equilátero posible, entre que sus partes iguales estén lo más equilibradas, va a ser una relación, pues si no saludable, va a ser que tenga una felicidad, al menos idílica para la pareja, ¿no? Hablando como el compromiso, todas estas partes donde yo intento compartir compartirte más de mi vida, hacerte más partícipe de las relaciones de familia, convivencia más personal que no cualquier amigo le permito, y platicarte ciertas problemáticas que a lo mejor en mi vida estén pasando, ¿no? En la cuestión de la intimidad, ¿no? Que es esta parte donde me vuelvo parte de ti en un contexto abierto, en un contexto donde no tengo ataduras, pero puedo ser yo conmigo mismo, ¿sí? Y para poder estar contigo. Y en la cuestión de la pasión, pues en esta parte donde me gustas física y sexualmente, ¿no? Entonces, Stemmer maneja que para ver la relación es poder poner un poquito de los tres para que pueda tener un equilibrio, ¿sí? Obviamente las que más predominan son el compromiso y la intimidad, porque con el tiempo la pasión va disminuyendo, ¿no? Cuando estamos en pareja, pues obviamente las primeras veces que estamos en esta relación íntima con nuestras parejas, pues aumenta las ganas de estar con el otro. Ya cuando tenemos una relación de 3, 4 años, que la combustión química que decía Eduardo Calixto empieza a bajar, ¿no? Con esta parte del enamoramiento y empezamos al amor maduro, ¿no? Obviamente la pasión empieza a disminuir, ¿no? Porque, bueno, ya hay una rutina, se establecen códigos románticos que se van dando esta parte con el compromiso. Esto aplica para parejas heterosexuales y homosexuales o de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Y es por ver cómo entonces nosotros podemos desarrollarnos con este triangulito. Cuando nos damos cuenta dónde está parada nuestra relación, nos daremos de la forma en que nos vamos a ir relacionando con el otro. Para eso también tenemos que ver cómo es que resolvamos los conflictos, ¿sí? Y la manera y la forma en que los abordamos, ¿sí? Recordemos que hay cuatro formas de abordar conflictos en una relación de pareja, ¿sí? A ver, espérame, ¿el amor no lo resuelve todo? No, la verdad no. Y muchos no. La verdad no, el amor, la respuesta, pues a veces sí, a veces se le ayuda nada más a hacer un poco de ruido, pero no es así, o sea, tiene que haber ciertas características para cómo es que entablamos una resolución de conflictos, ¿no? Hay cuatro modalidades, ¿no? Que nos podemos poner en este diálogo de negociación. Podemos negociar la indiferencia que tenemos y cómo es que la tenemos. La otra forma es en la retirada. Decido retirarme y no quiero el conflicto, ¿no? Y digo, ah, ahorita vengo, voy a dar la vuelta y en media hora regreso, ¿sí? La otra parte es la sumisión, que es una de las que causa más conflicto, ¿sí? Y la otra es la confrontación, ¿sí? Si no tenemos claro cómo estamos resolviendo los problemas en pareja, obviamente vamos a tener estos ruidos. Si estamos por parte del diálogo y la negociación, ¿a qué puntos vamos a llegar donde tú te sientas cómodo, yo me sienta cómodo y en nuestra individualidad de la pareja? Porque eso es algo bien importante, ¿sí? Aún a pesar de que estemos en pareja, tenemos momentos de estar con nosotros y con los que nos acompañan a la historia, en esta parte individual. O sea, no es que tenga que estar como veganito, que si voy al cine, vas amigo conmigo al cine, ¿no? Puedo también tener esos espacios de ir al cine con mis amigos, porque dentro del compromiso estará el respeto y es importante también hablar los puntos de la infidelidad, para mí que es una infidelidad, y respetar esos acuerdos que tenemos, ¿no? Y poder disfrutar también lo que podemos disfrutar tanto en pareja como de forma individual, ¿sí? Porque tenemos historias y esas historias se congenian cuando nos unimos, ¿no? Y no las abandonamos y no nos partimos para hacer la media naranja, seguimos siendo una naranja completa y cuando se juntan dos, pues somos dos naranjas, ¿no? O sea, nunca somos la mitad, claro. Perdón. Y bueno, en todo esto, merequetengue, que te cuento, pues es principalmente ver cómo vamos a resolver esos conflictos, con la negociación, o vamos a confrontar, y que la confrontación va a tener ciertos estragos también, ¿sí? O nos vamos a poner en la retirada, que no quiero nunca enfrentar los conflictos y eso le va a meter más ruido en la relación, o para todo siempre te digo que sí. Y también va a causar conflictos, ¿no? Claro. En esta parte de la sumisión. Entonces, Stemmer te ayuda con ese triangulito para que puedas hacerlo más equilátero y tu relación esté lo más sana posible. Qué interesante, Hugo. Y justo ahorita que me estás compartiendo esto, me parece importante que hablemos de pues estas habilidades para poder ya sea negociar, para saber, no sé, cuándo es sabio retirarse o cuándo es importante quedarse, ¿no? De manera asertiva. Pero de eso vamos a estar platicando con todas y todos ustedes. En este momento vamos a escuchar una reseña sobre el tema ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? De Alex Angwell, que realizó Carlos Zorrilla. Alex Angwanter es un cantautor, músico, productor y realizador chileno. Alcanzó popularidad como el vocalista de la banda Teleradio Donoso, que lideró hasta el 2010 cuando comenzó su trabajo en solitario. El talento de este artista chileno ha entregado muchos frutos interesantes, donde la música ocupa un lugar privilegiado, pero no único. En el año 2012, un crimen por homofobia sacudió a todo Chile. El joven Daniel Zamudio fue torturado por una pandilla de neonazis en un parque de Santiago, y semanas después murió por las heridas que le dejaron. Esta historia inspiró a Alex a escribir y dirigir su primera película titulada Nunca Vas a Estar Solo, que presentó en la edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 2016 como parte de la selección del Premio Maguey, que reconoce a lo mejor del cine internacional con temática LGBT. La canción que escuchamos hoy se llama ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?, la cual está incluida en el disco Rebeldes del año 2012. En la letra está plasmado el claro mensaje de inclusión y hasta cierto punto rebeldía ante la opinión de los demás sobre las preferencias y la identidad de quien se siente identificado con la música de este genio chileno. No tengo puesto un disfraz, ni tengo miedo de los juicios. ¿No te sientes como estrella en la luz de la presencia ajena? Siendo solo lo que soy, es que entiendo lo que es real. Y aunque digan que es malo, yo me siento en el cielo. El video de esta canción está inspirado, en palabras del propio Adwanter, en el documental Paris is Burning, de 1990, dirigido por Jenny Livingston, el cual relata el movimiento conocido como Cultura Ball en la ciudad de Nueva York y los sectores sociales más implicados en él, gays latinos y afroamericanos, además de la comunidad transgénero, todos ellos muchas veces envueltos en el riesgo de exclusión social y la pobreza. Vale mucho la pena, para quienes no lo han hecho, conocer la discografía y creaciones de un personaje muy singular y protagonista del activismo en defensa de los derechos LGBT en Chile y que busca expandirse por toda América Latina. Hasta pronto. Que me quiera, que me trate bien, casarme, un auto. Hola a todos, esta vez tenemos en esta sección un tema bastante olvidado pero tan recurrente en el colectivo LGBTIQA que muchos podrían pensar que es algo normal, tal vez por eso no se habla tanto de ello. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. En cuanto a las problemáticas asociadas a la salud mental de las personas de la diversidad sexual, el índice de estrés y depresión en este sector social de México aumenta día con día. Un sinnúmero de efectos negativos relacionados con la salud lo está afectando en sobremedida. Alcoholismo, drogadicción, suicidio y prácticas sexuales de riesgo, por mencionar algunos. Una de las principales causas de todo esto es la discriminación. Cuando logremos establecer medidas eficientes para asegurar la igualdad del derecho humano, esta problemática de salud mental podrá disminuir significativamente. Actualmente, el gobierno mexicano está formulando leyes para avanzar en la agenda de diversidad sexual. Cada paso que demos es importante y la sociedad debe estar unida para apuntalar este progreso. Debemos entender que si estamos vivos, tenemos derecho a disfrutar nuestra existencia de la mejor manera posible y que todos tenemos algo importante que hacer, un propósito que vamos descubriendo cuanto más plenamente vivimos. Amigas y amigos, si no hablamos con otras personas acerca de nuestros problemas, no podremos enfrentarlos, pues el ser humano necesita de otro para subsistir en esta vida llena de obstáculos. No te limites a demostrar felicidad. Es la meta, pero el camino es muy diferente. Todos lo sabemos y si nos cuidamos, ten por seguro que llegaremos juntos a lograrlo. Soy Enrique Adonay. Nos escuchamos el siguiente lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio V, 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Lo que acabamos de escuchar es la cápsula que Enrique Adonay nos preparó sobre salud mental. Y les recuerdo los números de contacto. Envíenos sus mensajes al 2281-040477. Preguntas, comentarios, por teléfono al 817-5115, al 817-5117. O síguenos en Facebook por Radio V. Y esta noche estamos con Hugo Rodrigo Campillo Flores. Y Hugo, nos quedamos con una pregunta en el bloque anterior que me parece muy importante. Nuestro sistema educativo carece un poco del tema de educación en la sexualidad, ¿no? Pero además lo poco que está ahí de educación en la sexualidad se mira al tema de pareja desde lo reproductivo, ¿no? Es decir, el estar en pareja es o te embarazas para tener hijas e hijos biológicos o no te embaraces, ¿no? O si tienen coitos, bueno, pues vas a adquirir alguna infección, ¿no? Entonces, pues esta mirada de la pareja está ahí, ¿no? Como desde lo que te puede pasar, embarazarte o no embarazarte, pero adquirir una infección. Y pues en la vida, en lo cotidiano, esto que ves en tu libro de texto, pues poco te sirve para establecer relaciones de pareja saludables, ¿no? Y entonces la pregunta sería, en el sistema escolarizado o no, ¿qué necesitaríamos aprender? Un poco tocabas esta parte de resolución, ¿no? De problemas, pero ¿qué habilidades necesitaríamos tener para estar en pareja? Yo creo que una de las cosas que debemos de aprender en escuela es el respeto, ¿sí? Porque también nos hace falta muchísimo, ¿no? En el momento que vemos a alguien que es diferente, por así decirlo, y lo pongo entre comillas como tú hace rato, ¿sí? Lo encasillamos como algo que es fuera de este mundo, ¿no? O sea, como algo hasta podría decirse, me atrevo a decir una palabra que es raro, ¿no? O sea, como diferente y es raro, entonces no quiero que se acerques de mí. Entonces, desde ese punto del respeto, creo que los maestros tendríamos que hacer esta anotación muy significativa en los alumnos que, bueno, somos seres humanos, que tenemos sentimientos y que nos podemos expresar de diferentes maneras porque somos diferentes y nadie pensamos igual, ¿sí? Entonces, para poder abrir la cuestión de la plática sobre sexualidad, porque obviamente hablar de sexualidad no nada más es de reproductividad o de relaciones sexuales o escuchamos la palabra sexualidad y nos imaginamos a Jehová, ¿no? Sino es también esta capacidad que tenemos de amar, esta capacidad que tenemos de relacionarlo con el otro, de la forma en cómo nos estamos relacionando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que en el sistema educativo lo que debemos también es mucho la capacitación de los docentes, porque uh-huh. están hablando sobre nuestras carencias y nuestras creencias también. Y en ocasiones las creencias de los profesores, pues puede ser muy ortodoxo, muy cerrada. Entonces, si tenemos esa sensibilización sobre hablar temas de la diversidad, del amor romántico, del amor idílico, de lo que me puede también pasar, ¿no? Porque pues obviamente los chicos van a descubrirlo en la etapa de su pubertad y van a, no estamos exentos de no enamorarnos en algún momento de nuestras existencias, pues también decirle a los maestros que si nos quitemos esos cassettes y esos chips, como que hablar de reproductividad o de sexo va a ser lo más pecaminoso o lo más horrible del mundo. Sino recordemos que la sexualidad, el poder expresar nuestras emociones, es lo más fantástico, maravilloso que tenemos el ser humano para decir te amo, te quiero, te extraño, te necesito. Y entre más sensibilicemos a esta población, a que son los chicos que están en el sistema educativo, más oportunidades vamos a tener para el respeto de la diversidad. Vamos a incluirnos más que excluir a las minorías, ¿no? Y en eso de las minorías digo, pues si nosotros todos pensamos diferentes, pues todos somos minorías, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas seremos unos, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que tendríamos que partir, ¿no? De capacitar, sensibilizar, darnos cuenta desde mis historias para que no se conviertan en nuestras histerias, uh-huh. ¿no? Y después poderlo replicar en los chicos sin miedo, sin tabú, sin problemáticas de hablar algo que es tan natural, que es la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que al momento de estar en pareja, bueno, cuando llegamos a los talleres un poco mencionamos, o el tema, ¿no? Noviazgo. Y algunas chavas y chavos pues, se quedan como noviazgo, era en tu tiempo. ¿No? Claro. Era en tu tiempo el noviazgo, porque ahora hay otras posibilidades, se nombra de otras maneras, ¿no? Claro. El estar en una relación de pareja tiene otros nombres, con otras reglas, con otras formas de estar en interacción con otro, ¿no? Un poco lo mencionabas hace un rato en el bloque anterior con el triángulo este que nos mencionabas. Y porque algunos podrán elegir compartir la intimidad, ¿no? Pero tal vez no otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, algunas personas pueden decir, eso no es una relación de pareja, ¿no? Porque una relación de pareja debe ser, ¿no? Pero las chavas y los chavos se están, me incluiré al grupo de chavas y chavos, ¿no? Las relaciones son diferentes ahora, ¿no? Entonces, pero un poco me parece que en ocasiones son como mirados, señalados, ¿no? O eso no reconocido, eso no es una relación de pareja, pero son formas diferentes, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? Mira, yo lo he estado leyendo a un autor que se llama Zygmunt Bauman. Habla uh-huh. sobre la posmodernidad y la cuestión de la sociedad líquida uh-huh. y amor líquido. Obviamente la relación tradicional que conocemos de la pareja hombre-mujer ha cambiado muchísimo, y la forma de cómo nos relacionamos también. En esta sociedad líquida que maneja el autor Bauman, pues empieza a haber parejas posmodernas, ¿no? Que son las parejas que tú comentas. O sea, ya no es solamente una forma de relacionarnos solamente uno y otro, ¿no? Ya podemos incluir uno, dos o hasta uh-huh. tres, que es esta uh-huh. parte del poliamor, que eso es una relación posmoderna. Uh-huh. En la actualidad habrá parejas que tengan otra forma de ver la vida. Por ejemplo, existen las relaciones satélites, donde yo estoy consciente de que mi esposo o mi esposa tiene otra pareja y conocemos a la pareja por cuestiones de diversidad. Por el simple hecho, hay las parejas swinger también, que hacen este intercambio de parejas, que también es una relación de pareja posmoderna, ¿no? Están las relaciones cock-knock, donde la esposa tiene permiso de tener amantes con uh-huh. el permiso del esposo, ¿sí? Y podemos mencionar infinidad de tipos de formas de relacionarnos en pareja. Obviamente todos tienen una apertura en pensamiento y en cuestiones de cómo nos estamos relacionando en pareja, ¿sí? No nos debemos de asustar, porque también es otra forma que podemos expresar nuestro amor por nuestra pareja, ¿sí? Y mientras sea consensuado y que no sea obligado, uh-huh. pues todo se vale, dijeran por ahí, ¿sí? Mientras no tenga una cuestión aversiva o que me cause un conflicto emocional, psicológico, o una cuestión que dañe mi salud mental, todo se vale, ¿sí? Tienen sus reglas, como todas las relaciones, y hay que conocerlas de primero. Y principalmente tener algo muy importante en la relación de pareja: comunicación. ¿sabes? Para poder llegar a abrir nuevos panoramas de cómo nos relacionamos en pareja. Obviamente los chicos adolescentes están experimentando los famosos free, ¿no? Los amigobios, ¿no? Uh-huh. Que ya no queremos esta parte de la relación porque, bueno, estamos en un momento de una sociedad completamente ya no tan rígida como antes, cuando salíamos de novio de manita sudada o que queríamos dar la vuelta y pedimos permiso para ir al cine. Ahora nuestras relaciones son un poquito más superficiales en algunos momentos porque así lo decidimos, porque no tenemos todavía como que estas ganas de mantener un compromiso, ¿sí? Y como no queremos mantener ese compromiso, podemos abrir estos panoramas a los famosos free, ¿no? O tener estas peculiaridades porque necesito o quiero o me doy la libertad de ir conociendo parejas distintas y no porque no tenga un compromiso o no valga la pena, sino es porque quiero darme la oportunidad de conocer otras formas de amar. Y es válido también, siempre y cuando no dañemos a terceros. No vayamos en esta vida lastimando a personas y personas y personas por tal de tener un beneficio propio. Tenemos que recordar que también al otro le duele y si nos vamos a relacionar de una forma, tenemos que ser honestos y sinceros de la manera en que nos queremos relacionar para ver si el otro se quiere relacionar de esta forma. Y si no, pues con permiso, gracias, bye. Y nos vamos. Y lo que sí quiero dejar bien en claro, que lo que estamos hablando aplica para todos los tipos de relaciones que tenemos. Es para homosexuales, heterosexuales y toda la comunidad. O sea, lo que aquí se toca no tendremos que hacer una distinción. Ah, para las parejas fulanitas o para las... No, eso es para todos, ¿sí? Y podemos abrir otras posibilidades de estar en pareja, ¿sí? Entonces, solamente es la apertura que cada persona se va otorgando en su vida, ¿no? Y va explorando y va experimentando y va probando si le va gustando o no. Si le gusta, se quedará. Si no le gusta, dirá, no, gracias, sí, tan sencillo, claro, como eso, ¿no? Oye, Hugo, pero entonces lo que nos estás compartiendo es que implica que las personas que están en una relación de la edad que sea, ¿no? Necesitan hablarlo, necesitan comunicarlo, necesitan construir acuerdos. Y eso es algo que nunca nos han dicho, e inclusive, ¿no? En terapia de pareja, ¿cuántas parejas llegan después de años de relación, ¿no? Y sacando temas que nunca lo hablaron. Claro. Nunca lo hablaron del noviazgo y ya tienen 20, 30 años casados, casadas, ¿no? Y justo no mirar esta parte donde tenemos que aprender a comunicarnos, hablar, a negociar con nuestras parejas, a crear acuerdos, a saber si el otro quiere estar, si yo quiero estar o no, como tú nos decías, ¿no? Pero bueno, ya tenemos saludos. Ixchel Starkey manda saludos, Hugo. Y ay, dice, gracias, que eres un excelente psicólogo y eres, gracias, un excelente, gracias, ser humano. Gracias, gracias, Ixchel. Te mando un abrazo. Saludos también a Leslie Valencia. Y ambas nos escribieron por Facebook. Entonces, bueno, pues esperamos sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Pero ahora queremos compartirte la cuarta entrega del reportaje VIH. Con la voz en el corazón. Este fue el primer lugar en la categoría de reportaje en el primer certamen de periodismo convocado por el Ayuntamiento de Xalapa en el marco del Día de la Libertad de Expresión. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Radio Más presenta. VIH, con el corazón en la voz. Porque soy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llevó a molestar más. Las personas con VIH tienen el derecho de no decir que son portadores del virus y ninguna persona debe divulgar su diagnóstico. Se tiene derecho a la confidencialidad, pero se tiene la obligación de la responsabilidad. Mira, cuando la gente te ve y te ve normal o te ve saludable, te acepta de la mejor manera y no te tiene, digamos, una especie de rechazo. Se siente el rechazo o se vive el rechazo cuando la gente se entera de que tienes VIH, porque el mismo desconocimiento sobre qué es el VIH genera miedo. O sea, te ven como si fueses un foco de infección o como si fueras una persona que pone en riesgo su vida. Como bien decimos, el VIH no tiene color, no tiene aroma, no cual puedas ver y decir esa persona tiene o no tiene VIH. Simple y sencillamente el que lo tiene sabe que vive con VIH. Mi nombre es Miguel Ángel Durán Mora. Soy encargado de Relaciones Públicas y Comunicación de Diversidad Sexual Digna. Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro. Uno de los grandes problemas que se presentan en las familias o en las personas que viven con VIH es justamente los hacen a un lado. Piensan que por el hecho de que viven con VIH ya no pueden trabajar, ya no pueden relacionarse con más personas, ¿sí? Y ya no tienen derecho a andar libremente por la calle, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. El hecho de que una persona viva con VIH no quiere decir que está excluida de la sociedad. Al contrario, es cuando más ganas tienen de trabajar, cuando más ganas tienen de salir adelante y lo logran. Es impresionante ver cómo personas que el médico le dice, sabes que ya estás en una etapa de SIDA, muy posiblemente no te salves, deciden echarle ganas y en cuestión de un mes tú los ves en la calle como sin nada, con toda la pila supercargadísima y con todas las ganas sobre todo de salir adelante, ¿no? Y es cuando ellos se incluyen a la sociedad, se incluyen a los trabajos y son excelentes personas y sobre todo trabajadores. Hay muchas personas que viven con VIH y físicamente tú no te das cuenta que viven con VIH, ¿no? Es evidente que no te puedes dar cuenta que viven con VIH y están dentro de la sociedad. Son personas como tú, son personas como yo, como cualquiera, que están trabajando y están haciendo algo por la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad que muchas veces los discrimina y los hace a un lado. Incluir porque a todos nos puede pasar. De hecho, no tendríamos por qué no incluir a las personas con VIH. Son personas como todos. Como decía al inicio, es nada más una característica en su vida el VIH y tenemos que incluirla porque tenemos que ser sensibles ante esta situación. A todos nos puede pasar. Todos en algún momento hemos tenido alguna práctica de riesgo. Sí es importante la prevención, pero pues también la inclusión con las personas que lo tienen, porque todos en algún momento podemos vivirlo nosotros o tener a una persona cercana y son personas como todos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer a alguien que viva con VIH? Algunos años atrás conocí a una persona. De hecho, fue mi amigo desde la infancia. Cuénteme, ¿cómo fue ese convivir con esa persona sabiendo que era seropositiva o que vivía con VIH? Bueno, a pesar de que era uno ignorante, pues viví normalmente con él. O sea, era mi amigo simplemente y así lo tomé. ¿Qué opina de las personas que discriminan a la gente que vive con VIH? Pues todavía están en la ignorancia como yo hace unos 20 años atrás. Es para que la gente conviva con esa persona como con otra enfermedad que tenga igualmente, o sea, no por qué discriminar a ninguna persona, todos somos iguales y es como ahorita en este tiempo yo creo que es una enfermedad como cualquier otra. ¿Has tenido la oportunidad de convivir o de conocer a alguna persona que viva con VIH? Sí, conozco una persona que tiene VIH. ¿Y cómo ha sido o cómo es tu trato para con ella? Bueno, para empezar es mi mamá, ¿no? Y hace poco me comentó y ya lleva unos años, como 5 o 7 años, que tiene VIH. Más bien yo me puse a investigar como el tratamiento y todo y me enteré de unos antirretrovirales, pero que también tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Parece que está bien, está equilibrada, porque cada mes se va a hacer va a un capacit, se llama, ¿no? Va a checarse y parece que está estable. ¿Cómo ha sido para ti esa convivencia con tu mamá desde que te enteraste que vive con VIH? Para empezar, sí fue un golpe muy fuerte, ¿verdad? Pero estoy como en la mejor disposición de ayudarla y no ver que es algo catastrófico, porque creo que con un buen tratamiento puedes seguir normal. ¿Cómo ha sido el trato en tu casa con tu familia, con tu mamá? Solo sé yo y una persona más. ¿Qué opinas de las personas que discriminan a la gente que vive con VIH? Es complicado ponerse en el lugar de los demás, ¿verdad? Pero fácil criticar. No estoy nada a favor de que haya ese tipo de discriminación. No habría por qué, ¿no? Al contrario. Existen marcos legales nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas que viven con VIH o SIDA. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero, en su párrafo tercero, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las condiciones de salud, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Producción, guión y locución, Martín Blanco. Realización, Bruno Rubio. No te pierdas la próxima semana. En el caso de las mujeres que viven con VIH, tienen derecho a la igual protección ante la ley, a no ser discriminadas y a gozar sin restricción de los derechos humanos fundamentales. En A Través del Arco Iris. Bueno, pues ya estamos de regreso y nuestro último bloque, Hugo, he disfrutado esta charla, ha sido sumamente rica, interesante, espero que también a ustedes les haya gustado, les sirva lo que estamos compartiendo esta noche. Y Hugo, quedamos pendientes con esta pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades necesitamos para el tema de estar en pareja, ¿no? Para poder comunicar, para poder negociar y un poco rompiendo con esta idea de por una parte el amor lo resuelve todo y entonces no tengo que hacer nada porque el amor lo tiene que resolver, pero también por otra que con el hecho tal vez de estar en una relación damos por hecho muchas cosas que tienen que ser como tenemos que cumplir como en este paradigma de nuestra sociedad lo que es una relación, pero cuando estamos en lo personal, en pareja, pues no es nada de lo que nos han contado en la historia, ¿no? Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer para que sea nuestra historia, nuestra versión de pareja, nuestra versión de convivencia? Hay una técnica bien sencilla que me encanta, que son contratos explícitos e implícitos, ¿sí? Uh-huh. Tan sencillo como lo que no hemos platicado, platicarlo y ponerlo en la charola, ¿no? Y lo que pensamos que creía es pues ver que si sigo yo creyendo eso o ya se modificó, ¿no? Un contrato implícito es como cuando nos casamos y creemos que el otro tiene que ser fiel conmigo, pero nunca lo platicamos. Uh-huh. Solamente damos por enterado de que uh-huh. si él se casó conmigo o él está conmigo, me tiene que ser fiel. Y nunca hemos hablado sobre qué es la infidelidad para mí, para ti, cuál sería un acto de infidelidad, porque a lo mejor que veas a alguien más ya para mí es una infidelidad. Bueno, pues ya así como que sí, medio crítico, ¿no? Entonces, pues eso que es implícito, hacerlo explícito, ¿sí? A ver, quiero platicar contigo. Oye, ¿para ti qué es la infidelidad? Bueno, ¿sabes qué? Pues que la beses. Si besas a alguien, para mí eso ya sería uh-huh. la muerte. Ah, bueno, ¿no? Y entonces estas partes hacerlas explícitas, platicarlas simple y sencillamente como renovar este contrato que hacemos, que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de las pequeñas cláusulas que pensamos que el otro sabe que debe de cumplir, ¿no? Uh-huh. Y renovarlo cada 3 años, cada 4 años, ¿sí? Como volverme a preguntar, oye, ¿sigues pensando lo mismo de la infidelidad? No, fíjate que ya no, ya sería, si alguien te dice uh-huh. que te ama, híjole, como que ya en estas cuestiones de sentimientos, ya el beso como quiera, ya, no importa, ya, resuelvo. Sí, ya, digo, pues tenía ganas y punto, ¿no? Pero ya que le digas a alguien que lo ama, sí, sería como, entonces volvemos a hablar sobre estos contratos implícitos, uh-huh. ¿no? O sea, ¿qué cambió en estos 3 años de mi relación contigo y cómo lo cambió? Uh-huh. Y con eso sería una herramienta fabulosa de hacer una lista, a ver, ¿cuáles son mis preguntas que jamás te he dicho? ¿Cuáles son mis fantasías que nunca te he contado? ¿Cuáles son mis miedos que nunca hemos dicho? Etcétera, etcétera. Y sentarnos un rato con nuestra pareja en un café, en un lugar y decir, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando en este momento de estos temas, de estas situaciones, de una infidelidad, de explorar otros tipos de situaciones en pareja, de darnos un tiempo tal vez porque la pareja esté ahí? Y bueno, hacer todo esto explícito. Y con esa técnica nos ayudaríamos a resolver muchas problemáticas que tenemos. Es difícil, sí, porque implica comunicación y escucha activa, y que eso también a veces las relaciones de pareja no la tenemos porque queremos tener la razón, entonces peleamos por nuestra razón y entonces a veces existen los conflictos, pero si nos damos la libertad de aprender en esta parte, podemos ayudar mucho la relación de pareja. Claro. Oye, y antes de que se nos acabe el programa, que está súper interesante, me gustaría, aunque tú nos has compartido que esto que estamos hablando aplica para parejas hetero o parejas gay, ¿no? Pero hay una pregunta que aparece, ¿no? ¿Las parejas gay pueden tener hijos o hijas? Yo totalmente cierta de que no es algo que se debería cuestionar, es un derecho. Sin embargo, pues el tema está ahí, ¿no? Si se les puede permitir si se les puede dar el derecho de reconocer el derecho de tener la figura del matrimonio y además si se les puede reconocer el derecho de tener hijas e hijos, ¿no? Para mí es muy significativo eso, porque creo que cualquier persona que tenga la capacidad de amar y que vea el objetivo de poderle dar amor a esa personita, pues no importaría si fuera heterosexual, homosexual, transgénero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Creo que tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos, que amamos y tenemos esta capacidad ya nata. Entonces, el cuestionar si es porque es heterosexual o es homosexual, creo que seguimos perdiendo el tiempo de tantas personitas que pueden estar con nosotros disfrutando de esta posibilidad de sentirnos amados y queridos independientemente de nuestras preferencias o nuestra orientación sexual. Creo que sí se les tiene que dar el derecho.